El gobernador de Tarifa tenía un enemigo. Su enemigo era el príncipe Don Juan. El príncipe quería tomar la ciudad de Tarifa y ser gobernador.